Bueno, agradecerle la invitación a poder tener este diálogo. Espero que sea uno de miles, miles y miles. Darle las gracias a Pancho, gracias doctores, gracias Ángel, gracias. Y decirles que van a encontrar en el DIF a una mujer sensible y que creo que van a encontrar en el gobierno del estado un aliado. Creo que cuando haces el reclamo de cómo han sido tratados y tratadas, pues me parece que el problema es que no los han tratado mal a ustedes, han tratado mal a Aguascalientes. Y lo que tenemos que hacer es, sin voltear para atrás, sin buscar culpables, porque eso ya no resuelve nada, lo que tenemos que aprender es ver hacia adelante. Y hay que hacer y ver hacia adelante y ver qué sigue y qué compromisos tenemos que hacer. Y eso yo creo que será el tema del próximo gobierno, porque estoy seguro que vamos a ganar las elecciones el próximo 4 de julio. Venimos el doctor Esparza y un servidor de una reunión que posiblemente estuvimos ahí, bueno, ya está otro asistente también. Yo creo que habíamos unos 200, 300 médicos. Y bueno, el reclamo es el mismo. ¿Dónde está la salud pública en Aguascalientes? Si ustedes se imaginaran que el problema ha sido el abandono que los han tenido ustedes, creo que eso lo podríamos resolver muy rápidamente. El problema es que ha estado abandonado Aguascalientes. El reto es mucho mayor. Necesitamos que José Luis Alférez gane y necesitamos que Carlos Lozano gane, para que tengamos a Blanca y para que tengamos a Carlos y a José Luis haciendo una serie de programas y compromisos con todos los que lo necesitan en Aguascalientes. El plantearles que tendrán financiamiento para actividades productivas como lo han solicitado, creo que no sería ni el más mínimo problema. El establecer que volvieran a tener el servicio de transporte, o bien gratuito o con un precio muy bajo para que lo pudieran utilizar, no será problema. Si tuviéramos que generar algún programa particular que les ayude con el transporte público, lo haremos también. Creo que es de justicia, porque independientemente de los que están aquí o lo que representan las organizaciones que están aquí, creo que hay mucho más gente que necesita este tipo de ayudas, ¿no? Eso no será problema. El cómo incorporar a los discapacitados en las actividades productivas. Efectivamente, como se dijo aquí, hay de discapacidades a discapacidades, y en función de eso, bueno, pues muchos podrán hacer una actividad productiva, pero otros muchos no tendrán la posibilidad de hacer una actividad productiva, y sin embargo, hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Yo he planteado, y me viene a la cabeza, y ojalá lo compartan mi mujer conmigo, que he planteado que tenemos que regresar en Aguascalientes a hacer casas de artes y oficios, y que necesitamos enseñarle a nuestra gente nuevamente a hacer muchas cosas de las cuales se pueda mantener, sin la necesidad necesariamente de que alguien les dé el trabajo, que a lo mejor muchas veces va a ser mucho más complicado. Yo creo que podríamos hacer un compromiso de, en ese espacio que ella habla hoy, pues que se le agregue un área de artes y oficios a ese proyecto para los discapacitados de Aguascalientes. Habrá que pensar, y eso me lo tendrán que decir ustedes, si lo hacemos diferente o lo hacemos incorporados donde esté todo el mundo. Porque muchas veces el reclamo es que los diferencian, y lo que estamos buscando es tampoco también que no se diferencie. Pero el compromiso es que habrá espacios para que hagan actividades productivas en casas de artes y oficios, que creo que puede ser una posibilidad de salida, y que además, por ejemplo, bueno, no será problema que te ayudemos a que tengas las, ¿cómo se llaman? Los código de barras, te ayudamos a que lo tengas, es a ver rápidamente a ver cómo lo hacemos. Yo creo que les podemos ayudar a comercializar. Podemos hacer un ejemplo con lo que ustedes hagan en el futuro y lo vamos a hacer. Como decía mi señora, muchas de las discapacidades que no tienen, tienen potencializados otros recursos personales de muchos de ustedes. Entonces, alguien podrá tener una deficiencia, pero tiene otros sentidos mucho más desarrollados y con mucho más riqueza, y creo que principalmente su mente y su corazón. El compromiso es con dos gentes que tenemos aquí, tres gentes que tenemos aquí que ya han trabajado con ustedes y que les reconocen, y que me da mucho gusto porque finalmente con ellos estamos trabajando muchos de los programas de salud pública. Y al ver que no solamente en aquellos escenarios el respaldo que reciben de las gentes, como lo recibe Pancho, como lo recibe el doctor Trujillo, y con las referencias que ustedes hacen del trabajo que han hecho juntos con Ángel, pues el compromiso será que en algo, posiblemente en algunos lugares ni siquiera tendremos que complicar tanto saber con quién hacerlo. En muchos lugares nos cuesta trabajo decidir con quién vamos a hacer las cosas, pero parece que donde quiera que estamos, la gente ha estado a gusto con el trabajo que han hecho en el tiempo. Entonces, con ese compromiso, como dijo mi esposa, la primera reunión, en la que no voy a pedir el voto, solamente voy a hacer compromiso de estar con ustedes.